Recordes, el programa donde descubrimos los ingredientes que componen canciones. Un espacio de Radio Lufu. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Recordes. Soy Marcelo Bustamante y este es el Recordes número 8. Y en esta ocasión tenemos la visita de Piroclastos, una banda de Coronel que se formó en marzo de 2016. Ya grabó un par de temas como demo y el 21 de octubre pasado lanzaron Lluvia Inesperada, que es el primer single de su álbum debut que se viene pronto, que será lanzado a fines de marzo de 2019 y fue producido por Rodrigo Droguet, el bajista de Mantarraya. Estamos con dos tercios de Piroclastos, Guillermo Fernández, voz y guitarra y composición, y Rafael Acuña, guitarra principal. Hola chicos, ¿cómo están? Hola Marcelo, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por venir. Muchas gracias por invitar. Sí, gracias por usted, por la invitación. Buenísimo. Partamos hablando de Lluvia Inesperada, que es la canción cuya historia vamos a repasar hoy día. Cuéntame primero, ¿cómo nació la canción? ¿Cómo fue el proceso de composición de este tema? El single. Bueno, me acuerdo que un día estábamos ensayando en Escuadrón, en Coronel, y salimos del ensayo, que era como en un galpón, en la casa de un bajista que ya no está con nosotros. Hemos tenido muchos bajistas. Sí. y estaba como soleado, y me acuerdo que Felipe creo que dijo, o yo no me acuerdo bien, como lluvia inesperada en tiempos de sol, porque hacía como calor y estaba como húmedo. Y como que ahí salió el nombre de la canción, que era lo que dice en el coro, Lluvia Inesperada en tiempo de sol. Porque había estado lloviendo, sí. Pero estaba soleado todavía. Y de ahí quedó como dando vuelta a esa idea de nombre, ¿cachai? Como que desde ese día como que ya Lluvia Inesperada puede ser como el nombre de una canción. Quedó como ahí. Claro, ahí partió como el concepto un poco lo que iba a ser la canción después. ¿Salió la letra antes que la música, entonces? Tenía como una idea de progresión de acordes, ¿cachai? Y el ritmo. Y después llegó la letra. El Felipe hizo la letra, después yo la edité. Me acuerdo que en ese tiempo yo estaba en Chiloé y los chiquillos estaban acá en Coronel, pues, y el Felipe como que me mandó una letra y yo estaba allá en Pumillahue, en Ancud. ¿Cachai? Como todo súper lindo, la naturaleza, el paisaje. Y como que ahí me inspiré y empecé como a editar la letra y a tocar los acordes que tenía con el ritmo y empezó como a fluir ahí el tema, pues. Después se lo mostré a los chiquillos y lo arreglamos los tres ahí en conjunto. Entonces, tú trabajas como, trabajaste como escribiendo entonces en un computador, en una libreta, me imagino, o grabándote, por ejemplo. Nos mandaba la información con Felipe por chat, ¿cachai? Como que, por WhatsApp, sí, un audio de WhatsApp. Eso fue como en vacaciones, más en vacaciones, claro. Entonces estábamos como todos un poco separados, pero igual seguíamos trabajando a distancia, enviándonos audio, enviándonos ideas. Así salió. Hasta que se juntaron como en una sala de ensayo, me imagino, y lo... En casa. Siempre como que ensayamos en la casa de Rafa, nosotros tres ahí como en el living, ¿cachai? Y empezamos como a armar ahí el tema. Como digo, ya estaba el ritmo y los acordes, pues. Y ahí empezó como a progresar, ¿cachai? Al principio de la canción igual como que se extendía un poco más, duraba como 5 minutos, y después fuimos como ahí recortando partes, haciéndola más como acción-reacción. Quisimos hacer como un tema más compacto. Porque igual los otros temas son como más largos, pues este quisimos como ya acotar un poco más y hacer un tema más, como te digo, acción-reacción. ¿Los otros temas te refieres a los otros temas del disco? Del disco, más, claro. Sí, porque igual ustedes en vivo como que tiran siempre como a hacer como harto jam y como a... Claro, hay como dices tú, hay como temas que son como jam. Igual siempre como que vamos variando en vivo, pues, como que a veces le agregamos más cosas. Claro. Y eso... ¿Esos cambios de arreglos de repente salen como de la improvisación o es porque van mutando la canción con el tiempo? Porque iban mutando la canción con el tiempo. Sí. De hecho, este fue uno de los últimos temas que se compusieron por Piroclastos. Sí. ¿Fue como ya estaban grabando el disco ya cuando pasó? No, fue antes. Fue como el... Sí, creo que fue el último. No me acuerdo si fue... El que está en el disco es el último tema que se fue el primero que lanzamos. Sí. Y cuéntame el proceso de grabación. Entonces, ¿fue el primero que grabaron entonces también? ¿Cómo fue el primero que lanzaron? No, fue el primero que grabamos. De hecho, fue como de los últimos, así que no me acuerdo cómo. No, es que fuimos grabando todo como por parte, un por poco parte, los temas. Sí. No fue como que dijimos, ya, este día grabamos este tema. Sino que un día grabamos como las guitarras de varios temas, después otro día las baterías de varios temas, y después fuimos como juntándonos. Fue todo de una vez. Sí, de hecho fue creo que sí, fue como el penúltimo último tema que grabamos. Y me acuerdo que igual nos preocupamos como de hacer hartas guitarras, como hartas capas de guitarra. Como sí. Que hay dos rítmicas, ¿cachai? Una que está haciendo los acordes como más abajo, otra más arriba. Está el punteo, la armonía, como que le dimos harto trabajo sí. Tenía harto arreglos de guitarra. De guitarra, sí. Pasan súper sutiles en la canción, si tú la escuchas como que de repente tenés que poner harta oreja para darte cuenta como... Para identificarlo, sí. Bueno, y también es una canción bien rítmica, como que la batería ahí juega como un papel súper principal. Al bajo, sí. Y en general la banda se destaca como por eso, como todo parte como de la guitarra y la batería. ¿Cachai? Cuéntame sobre el papel que tuvo el Chocho, Droguette, en el proceso de armar esta canción, en el proceso de producción. ¿Cuál fue su aporte? Digamos, ¿tijereteó algo? ¿Cambió el sonido de alguna guitarra? No sé. ¿Sabes que en cuanto como a tijeretear, no tanto, como que ese trabajo igual lo hicimos más nosotros? Yo creo que como que el trabajo como del Chocho, que fue como que nos marcó, fue que dijo, graben un disco en un EP, ¿cachai? Y como que nosotros como que ya nos motivamos sí. y grabemos todos los temas, porque nos dijo como, ¿para qué van a grabar 4 temas si como que mejor hagan la propuesta entera? Claro. Y como que eso fue como, yo siento, un gran aporte. Ese fue como su granito de arena con nosotros, más importante creo, porque nosotros estábamos preparados para grabar un EP. Eso era lo que le planteamos a él en un comienzo y todo. Y cuando fuimos mostrando los temas y todo, a él como que le gustaban más los temas incluso que nosotros estábamos dejando fuera del EP. Y nos dijo, ya chicos, ¿para qué? Si tienen todos estos temas, ya es suficiente. ¿Por qué solo un EP si pueden hacerlo con un disco completo? ¿Cuántos temas tiene el disco? Son 9 temas. 9 temas. ¿Cuántos querían hacer en el EP? ¿Cuántos queríamos hacer en el EP? ¿Eran 4? 4, sí. ¿Cachai? Igual hay un tema como de que... Claro, la propuesta entera se ve con los 9 temas. Po. Si hubiésemos grabado 4 temas, quizás no estaría como todo el espectro de sonidos que tiene la banda. Ustedes han cambiado igual su sonido en poco tiempo. Han ido como... me imagino por el single igual. Entonces, no sé si el single es como engañoso de lo que se viene o no. Un poco. Sí, más o menos. O sea, no sé si engañoso, pero es como que igual queremos ser siempre versátiles, ¿cachai? Como tenemos esto, pero también tenemos esto otro. O sea, que ya como un... Nunca, o sea, personalmente nunca me ha gustado como las bandas que tienen, no sé, se cierran, ¿cachai? Que ya vamos a hacer pop. Y es como solo pop, ¿cachai? Y los temas muy parecidos. Sino que siempre como que sea un show como más dinámico, ¿cachai? Como claro. Que hayan variantes dentro de lo mismo. Po. Claro, sí. Así como tratamos de mostrar las emociones, que no siempre son de una sola forma, sino que de repente nosotros mismos hay ira, hay felicidad, hay pena, ¿cachai? Entonces eso no podés resumirlo a un solo estilo, a una sola forma de tocar. Entiendo. En cuanto a la grabación, me comentaban que el disco lo grabaron por pistas. Sí, sí, exactamente. Fue todo, porque igual me llama la atención que esa elección, el porqué de esa elección, porque ustedes igual son una banda que enriquece mucho en vivo. Entonces, para ¿cómo? ¿Por qué lo hicieron así? ¿Por qué? ¿O lo hicieron así como todos en vivo, grabando por pista? No, fue todo por separado y por pista. Igual fue para darle como más espacio a los detalles, como para centrarnos como en cosas puntuales, ¿cachai? Por ejemplo, el trabajo de los sintetizadores los fuimos viendo como después de haber grabado las baterías y las guitarras. Entonces como que íbamos probando cosas, experimentando y cachando si funcionaban o no, y hacer toda esa pega, po. Por eso más que nada. Po. Claro, y como decíamos en esta misma canción, hay arreglos de guitarra que en vivo... Con 2 guitarras solamente no los podíamos colocar. Entonces necesitamos más guitarras, agregar más arreglos, que necesitamos hacerlo grabando por pistas, no todos juntos. No todo en vivo. Cuéntame de la estructura de la canción, porque igual tiene varias partes. Sí. ¿Cómo la separan ustedes para poder aprendérselo, no sé, o tocarlo en vivo? Bueno, tiene la primera parte que es como el coro, pero instrumental, ¿cachai? Después viene la estrofa, después viene el coro con la voz, después tiene una parte que es como un quiebre. Un break, claro, sí. Como un cambio de ambiente. De ambiente, sí. Como de color de la canción. Después vuelve a la misma progresión de acordes del coro, pero es como más rítmica. Como que hay como un juego de voces, ¿cachai? Que va cortando como con las guitarras. Y después vuelve otra vez al coro y el final. Eso es como más o menos la estructura. Igual como que jugamos harto con la estructura, como que no es como estructura tan clásica, ¿cachai? Como que va cambiando. No es como coro, estrofa, coro, sino que tiene como altas partes, como tú dijiste anteriormente. Mucha estrofa tiene una sola. Sí. ¿Pueden hacerme una demostración de una parte de la canción? No sé qué parte le interesa demostrar. Dale con el... El punteo de la canción. Sí, esa es como la melodía principal. Como súper pegajoso. Que... Rafael Agüeña está en la guitarra, cuéntame qué estás haciendo ahí un poquito, qué espacios son, cómo es la jugada con los deditos. Ya, el punteo parte en la segunda cuerda, en el espacio 12. Y bueno, voy jugando con un... como con unos ligados con, en la misma cuerda, hacia el espacio 10. Eso es lo que... bueno, el juego es más que nada con lo mismo que hablamos con la rítmica de la canción. Más que porque son las notas, son las mismas. Es como que voy jugando con eso. Si te fijas, como las acentuaciones es entretenida. Para, pa, pa, pa, sí. Pa. Eso es como Y funciona casi como un ostinato. No sé si como una figura que se repite durante la canción y como Claro, que está presente que durante y va cambiando la estructura subyacente. Después se agrega una armonía que sería encachado que suena. ¿Esa dónde la estás haciendo? Eso es en la misma cuerda, son en el espacio 15. Y en la primera cuerda, espacio 14, 15 y 12. Son... Buenísimo. Antes de terminar escuchando la canción, háblenme ¿dónde se puede encontrar el single? ¿Se puede bajar gratis, entiendo? Sí. También está en Spotify, cuéntenme ustedes. Sí, está bueno en todas las plataformas digitales, en Apple Music, Deezer, Spotify, está en YouTube y se puede descargar igual en Portal Disc. Buenísimo. Y también habían lanzado un lyric video en Balmaceda. Sí. ¿Eso va a estar disponible alguna vez? Sí, va a estar disponible después de marzo. Cuando lancemos el disco va a estar ahí como contenido agregado de la canción. Buenísimo. Piroclastos, chiquillos, cuéntenme de sus redes sociales dónde y cómo se los puede encontrar en internet. Facebook, Instagram. Sí, principalmente las redes que más utilizamos son esas dos, Facebook e Instagram. Como Piroclastos, en Instagram es Piroclastos, pero sin las vocales. P-R-C-L-S-T-S. Pero si lo buscan como Piroclastos va a salir igual ahí. Por el nombre, exactamente. Sí. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias a ustedes también por escucharnos en el Recordes número 8. Esto fue Piroclastos. Nos quedamos con entonces el primer single de su el álbum debut. ¿Qué tiene nombre? ¿Se puede revelar el nombre? No, todavía no. Todavía no. Ahí... tenemos... Sí. Queda guardadito entonces. Queda guardadito, sí. Una sorpresa. Sí. Bueno, muchas gracias. Y nos quedamos entonces con el primer single de ese disco que se saldrá ya a fines de marzo de 2019. Esto es Lluvia Inesperada. Esto fue Recordes. Nos vemos. Hasta la próxima. Chau, chau. Hasta la próxima. Chao. Carnaval sobre carnaval. Recordes, el programa donde descubrimos los ingredientes que componen canciones. Un espacio de Radio Lufu.